Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oyentes de FM Cuyum 89.3. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Leo y nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Bueno, arrancamos con la información de los 20 años de FM Cuyum, 20 años de historia en el aire. Radio Comunitaria Cuyum cumple 20 años. Nos van a estar acompañando Julián Salas, Mariela Contreras, Yatiri, espectáculo y proyecciones. Teatro Universidad, el 15 de julio a partir de las 20 horas, la entrada, 20 cancioncitas nomás, para conmemorar y colaborar con la radio. Así que los esperamos. Sí, invitamos a todos los vecinos del barrio que no dejen de ir porque va a ser un espectáculo espectacular. ¿Y dónde se puede conseguir la entrada, Leo? En FM Cuyum. Ah, manzana. De Casa 15 del barrio La Gloria. Bueno, arrancamos con toda la información que tenemos del ámbito nacional, local e internacional. Bueno, hemos tenido una semana bastante agitada, colmada de copas y fútbol y un montón de otras cosas. Y con un montón de noticias basura de los medios de desinformación. Bueno, nosotros estamos acá para informar del lado de los trabajadores, del lado del pueblo, como vemos nosotros. Digo nosotros, la clase obrera, el pueblo trabajador, toda esta información que nos pasa. Bueno, y comienza así. Fuera la Gendarmería de Las Heras. Llamar Santa Puz a Santa Cruz no es un error gramatical, es verdaderamente en lo que se ha convertido la crisis política en que se encuentra sumergida la burguesía monopolista, producto de la fenomenal embestida de los trabajadores petroleros, los asalariados y los pueblos de la región norte de la provincia contra el sistema establecido. La paralización en el norte de la provincia durante los últimos tres meses de la actividad petrolera, extracción e industrialización del crudo por parte de los trabajadores con nuevas y eficientes herramientas organizativas por fuera de la institucionalidad burguesa ha desconcertado al poder, que solo ha atinado a recurrir a viejos métodos de división, aprietes, provocación y difamación. Por todo esto no ha hecho mella en la unidad lograda después de largas experiencias de confrontación en los pueblos de la región. El hecho concreto es que han tenido que retroceder, concediendo a los petroleros que mantenían la toma de la planta LH3 en Las Heras desde hace 25 días, concediendo los siguientes puntos. Número 1. Efectivizar pagos de salarios a personal de Oleosur y reincorporar al personal faltante, entre los que se encuentra Víctor Oñate. Garantizar el pago de sueldos. La resolución ministerial 325 y aguinaldo correspondiente al personal de todas las empresas de Las Heras. 3. Dejar sin efecto telegrama de despidos, intimaciones y suspensiones. 4. Garantizar desprocesamiento de los delegados gremiales en su conjunto. 5. Reconocimiento del ticket de los días sábados para todas las empresas. 6. Tratar el tema del personal excedente y stand-by a resolver en corto plazo. 7. Tratar indemnización y traspaso de la empresa Quintana. 8. Frenar cualquier posible represión para evitar posibles enfrentamientos con la fuerza pública. 9. Reestructuración de la obra social, reincorporación de Franco Herrera. Frente a semejante conquista de los trabajadores, que ya es patrimonio nacional de las masas trabajadoras, la burguesía pretende retomar la iniciativa en forma vulgar y fuera de contexto, persiguiendo judicialmente a los dirigentes de los conflictos y saturando militarmente la región con gendarmería. Esto ha generado mayor movilización y organización para la protección de los nuevos dirigentes y el rechazo de la ocupación policial. La burguesía ha llegado varias horas tarde. Los métodos y el espíritu de estos trabajadores ya se han nacionalizado, instalando un nuevo escalón en la lucha de la clase, desde el cual pensar a partir de la experiencia transitada y construir la nueva institucionalidad del pueblo todo. Bueno, un verdadero ejemplo, un aplauso se merecen los compañeros ahí, cómo han llevado adelante la lucha, ¿no? Conocido como los dragones. Bueno, pero también es importante esto de destacar, ¿no? O sea, porque una de las últimas noticias que se publicaron en los medios de desinformación burgués fue que había persecuciones y búsqueda tipo rastrillo para localizar a algunos de estos nuevos dirigentes que han generado la lucha del proletariado petrolero en Santa Cruz. Pero bueno, por eso el artículo dice que ya han llegado tarde, ¿no? Porque primero, están cubiertos por su propio pueblo, estos compañeros. No es uno solo. Claro, no es uno solo, es la población, son todos los trabajadores que, por eso hablamos son acá. Son todos dirigentes, claro. Ahora lo podemos decir así que tienen que enfrentárselo a todo el pueblo. Exacto, ¿no? Así sí, que sin lugar a duda que siempre hay vanguardia, pero aquí están todos organizados ante la lucha. Pero o sea, a eso no son vamos, solo son, dos o tres. Son en este momento la vanguardia del proletariado nacional. Sí, es toda la población, ¿no? Son la vanguardia. Claro, lo importante es eso, que acá se van a encontrar, o ya se han encontrado, mejor dicho, con un pueblo que está atento, alerta, que protege a sus dirigentes, y porque son surgidos en su propia lucha, y como vos decís, Leo, no son los únicos, son todos. Entonces, por más casa de bruja que quieran hacer, por eso habla de la persecución vulgar esta. Por eso también dice el artículo de que llegaron tarde, ya, claro. Ya no tienen a quién buscar. Exacto, porque van a ponerle que puedan atrapar a algún compañero, pero ya van a surgir otros que se van a encargar de tomar la posta y seguir con la lucha si es necesario. De todos modos, acá hay un acuerdo que se firmó, un acuerdo que se llegó después de varios meses de paralización de la actividad. Bueno, hoy día preguntaba un señor en la estación de servicio por qué teníamos este problema de que no hay nafta. Que no hay combustible, claro. Entonces, el bombero le decía, es que lo que pasa es que está viniendo mucha gente a cargar, hay muchos turistas. Entonces, yo le digo, pero aparte hay un problema que nadie sabe, le digo, que en el sur están de paro hace como 2 meses y eso no se publica en ningún medio de desinformación, ¿no? Claro. O sea, esto lo manejamos nosotros, lo sabemos nosotros, porque tenemos gente amiga, gente que se comunica por todos los medios alternativos que hay, ¿no? Radios comunitarias como esta, bueno, la red a través del Facebook y ese tipo de y estamos al tanto de estos conflictos, ¿no? Pero hace, qué sé yo, cuando pasan estas cosas, los medios de desinformación lo anuncian como algo que pasó. Claro, que ya está solucionado. Claro, entonces, o un flash informativo, exacto. Así, está pasando tal cosa, bueno, claro. Y es más, los casos de represión en este caso y de enfrentamientos de los trabajadores contra la gendarmería que venía a reprimirlos, tampoco han salido a anunciarlos en los medios de desinformación. Bueno, así es como se maneja la información, ¿no? O sea, por eso nosotros damos fe de este lado, como decimos también, porque bueno, porque igual no quiere decir de que tal el conflicto allá hayan dejado de producir y de elaborar, han seguido trabajando, nada más que los propios trabajadores han tomado la planta y toman las decisiones ellos. No dejan entrar ni salir camiones, eso es lo que. Claro, pero O sea, el trabajo se sigue haciendo igual, claro. No es que dicen, es un paro donde estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones, claro. No, hay una lucha, un conflicto donde donde se sigue produciendo, donde se sigue trabajando, porque hay que mantener todo eso, porque ahí también se agarra este capitalismo monopolista de Estado para decir, bueno, no producieron, ahora vamos con jornadas dobles. Pero bueno, tenemos un abanico para analizar de ese conflicto y cómo ahora que lo estamos viendo en las estaciones de servicio, que se ha poblado Mendoza de muchísimos turistas, como un espectáculo tan popular también tapa otro, ¿no? Tapa de todos estos conflictos, aunque sean, ya dijimos, no hay lucha ni grande ni pequeña, son todas luchas, son todas importantes, y se encargan de tapar ahora con la gran... con la demanda de que hay ahora para el combustible, pero bueno, siempre van a encontrar una manera de tapar las cosas. Lo hacen a diario poniendo noticias basuras, como dije al principio, y bueno, no lo van a hacer también poniendo excusas, como en este caso los turistas. Claro, y las cosas, y bueno, y una cosa se tapa con otra. Mañana apareció esas peronas que muestran todo. Después de que la presidenta sacó el artículo este, o sea, una cosa no lleva a la otra. Claro, o sea, vos fíjate. Tapa un artículo, pero en la televisión te muestran a estas chicas peruanas. Claro. Ahí está, saca una ley que prohíbe el rubro 59, creo que es. Sí. Que en realidad eso es muy muy particular. Ayer se comentaba que el rubro 59 es como en el clasificado de Diario Clarín, claro, como figuran esta oferta, claro, sexual, digamos. Que en otros diarios aparece como sauna, claro, o casas de masaje o servicio. Bueno. Es una lucha interna. Eso también lo podemos analizar, porque eso no termina con la trata de personas, ¿no? Ya lo hemos venido hablando en este programa, cuando daban estos programas que también pasaban parte de la historia, porque lo que van a hacer es tapar más. Claro, nada más, claro. Porque mira, bien decía, fíjate, un político que ahí tenían un mapa, porque ahí estaban los teléfonos donde, claro, los podían localizar todo. Claro. Ahora lo que hacen es tapar, nadie sabe dónde está. Claro. Entonces va a ser más difícil. En vez de arreglar, está empeorando. Yo pensé, bueno, lo mismo. Lo que hacen está mal y lo que no hacen también está mal. Por eso, lo que hacen lo hacen mal y lo que no hacen también está mal. Claro. Por ejemplo, vos poniendo un problema sobre otro. Fíjate con lo que pasó ahora, que están dando subsidio, están aumentando el subsidio a la gente que... el salario por hijo, qué sé yo, a la gente de Neuquén. Y sin embargo a esta gente, por ejemplo, de Santa Cruz, no le quieren aumentar el salario. No hacen ninguna gestión para aumentar el salario. No, y si no, bueno, y si vamos al caso, a Neuquén, ¿por qué? Porque está afectada la población por el tema de la ceniza, bueno, pero en el norte argentino, por ejemplo, con la... No hay ceniza, pero hay miseria. Pero hay desnutrición. Bueno, así actúa el capitalismo monopolista de Estado, ¿no? Un saqueo planificado y escandaloso. No sé qué podemos... Bueno, vamos a pedir un temita musical. Ahí que está en la sala de operación el Pirata, que se nos había perdido, que también le agradecemos, que ya es parte de este muy buen programa. Oye, elige la música él también. Ahora, está bien, Él también es un autoconvocado, claro. Porque es un programa autoconvocado. Bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. El cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Hablando de la falta de combustible, ¿cómo actúa el capitalismo? Así actúa el capitalismo monopolista de Estado. Bueno, se lo dijimos en el bloque anterior. Porque no solamente falta el combustible, o sea, comúnmente llamado nafta, gasoil. Estamos hablando de las garrafas, del gas. El problema que se que a las industrias no las restringen, a las grandes industrias el gas no lo restringen, aunque dicen que sí, pero bueno. Tenemos que ver. Hay que analizar todo acá. Acá de todo lo que dicen, ya la gente poco le cree, ¿no? Tenemos que desconfiar de todo. Y sí, porque no sabemos de dónde proviene hasta que, porque eso también hace la autoconvocatoria también, a que uno le importe, se interiorice del tema y vaya hasta fondo y diga, esta es la opinión, mi opinión. De eso se trata, o sea, y de nuestra opinión, que lo charle y que lo debata, por eso nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156 54 79 88. Y la noticia conocida de la semana pasada acerca de la importación de gas licuado desde Qatar desde 2014 es solamente la parte de un entramado de negocios multinacionales que es un claro ejemplo del funcionamiento del sistema capitalista en su fase monopolista y de Estado. En diciembre de 2010, la presidenta Cristina Kirchner anunció en la sede de Repsol en Buenos Aires el descubrimiento de reservas de gas en Neuquén, que se calculan para unos 16 años. Lo de descubrimiento lo ponemos entre comillas, ya que estudios serios indican que esas reservas ya se conocían desde mediados de los 70. Repsol lo anunció justo después de haber conseguido, por parte del gobierno, un aumento del precio del gas en Boca de Pozo. Y ese anuncio, justo en ese momento, significó una suba del precio de sus acciones en todo el mundo. La historia sigue con la gira presidencial por Kuwait, Qatar y Turquía, a principios de 2011. Particularmente con Qatar, la presidenta destacó la complementación entre ambos países, ya que allí sobran gas y petróleos, mientras faltan tierras cultivables para alimentos. En ese marco, se firmó un acuerdo por el que el país asiático invertirá en una planta gasificadora que operará en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro. Como contrapartida, desde octubre del año pasado, se viene informando de inversiones Qataríes en tierras productivas argentinas por más de 100 millones de dólares. Aquí aparecen algunas preguntas. Si Repsol anuncia nueva reserva de gas, ¿por qué importar gas de Qatar? Sencillamente porque el anuncio no reveló que esas reservas ya son parte de un acuerdo entre Repsol y la minera Vale para proveer de gas a la mina de potasio Río Colorado, ubicada en la provincia de Mendoza, que consumirá 1 millón de metros cúbicos de gas por día. Otra pregunta, ¿será tan sencillo para Qatar comprar tierras en Argentina cuando el gobierno nacional anunció su pomposo proyecto Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad de las Tierras Rurales? Seguro que sí, ya que dicho proyecto posibilita ampliar al doble el límite máximo de tierras en manos extranjeras, llevándolo al 20% del territorio nacional, cuando hoy ya es el 10% se encuentra en esa situación. La historia entonces sería que un país, Argentina, tiene gas, pero en manos de una multinacional que espera que el gobierno le pague el precio que exige para anunciar que tiene más gas. Que ese gas no será utilizado por las familias argentinas, sino por otra multinacional que se va a llevar el potasio que explotará en la cordillera de los Andes, a la que a su vez cuenta con una ley de minería que le permite ese saqueo. Argentina importará gas de Qatar desembolsando miles de millones de dólares al tiempo que el gobierno impulsa una ley para que los inversores de Qatar y de donde quieran venir puedan comprar tierras productivas y ese gas será distribuido a los hogares argentinos en gran parte por Gas Natural Fenosa, empresa de Repsol que tiene el gas pero se lo vende al mejor postor. En conclusión, un saqueo planificado y escandaloso en el que intervienen estados, gobiernos, presidentes, legisladores, todo al servicio del capital financiero al que se le garantiza no solo la explotación desenfrenada de los recursos naturales, sino también de la riqueza producida por el trabajo de millones de argentinos. Porque está claro que el gas de Qatar no lo va a pagar la burguesía monopolista, sino que será pagado del bolsillo de cada habitante de nuestro país. Esta es la madeja de negocios y explotación que sostiene el funcionamiento de un sistema capitalista depredador de la naturaleza y del ser humano. No hay vuelta atrás para este sistema. Muy por el contrario, este carácter irracional y anárquico se seguirá profundizando. Por eso la perspectiva de salida para nuestro pueblo es hacia adelante, conquistando con la lucha lo que el sistema por sí mismo no va a otorgar, desgastándolo, ahondando sus contradicciones y provocándoles grietas hasta su destrucción. Bueno, ahí quedó en claro. Cualquier cosa se lo vamos a publicar en el Facebook. Bueno, pero fíjate vos cómo empiezan a cerrar, ¿no? O sea, Como un negocio arrastra al otro, este, por eso está bien, bien descrito, que dice cómo está bien planificado, ¿no? Desde antes de los anuncios ya lo tenían esto prácticamente cerrado, hasta que se instalara Potasio Río Colorado, que todavía no lo hacía, cuando esto fue anterior, si hacemos un poco de memoria, como han ido anunciando cada una de las cosas, y van haciendo los pasos, mejor dicho, la presidenta va haciendo bien los deberes, ¿no? De lo que le exigen estos grandes monopolios, ¿no? Sí, ahí vemos para quién está gobernando. Porque que dé gas para una empresa, una minera, que además de saquear y contaminar nuestras tierras, no hace nada bueno para nuestras tierras, para nuestra provincia en este caso, le entrega un servicio que a nosotros como ciudadanos nos hace falta. Y lo tenemos que pagar precio... Claro, lo pagamos precio dólar, digámoslo de alguna manera, para que se vea lo caro que es. Y en situaciones de que saca el gas social, la garrafa social, también es una mentira, porque es una garrafa que no te dura ni 15 días. Y eso lo decimos por experiencia, sí, ¿no? Nosotros somos usuarios de gas envasado. Y estamos colocando el gas. Y todo nuestro barrio también. Y no es solamente a nosotros, porque somos derrochones y dejamos la garrafa abierta, porque somos unos locos que nos gusta calentar la casa con la hornalla, sino que todos los vecinos del barrio tienen la misma complicación. Al comprar la garrafa social, les dura 15 días. Y primero hay que conseguirla. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que viene con menos cantidad? Claro, te la venden como una garrafa de 10 kilos y por lo visto no vienen 10 kilos. Porque la garrafa común, vamos a decir la marca, la YPF, por decir una marca, te sale 25 pesos y te dura un mes entero y prendiendo hornallas para calentar la casa y haciendo bizcochuelos. Un uso normal, de una casa, una garrafa te dura 30 días. O sea que es mejor la garrafa de YPF. Sí. De Repsol. Sale más cara, de Repsol, pero es mejor. Claro. Está bien, te sale casi el 40% más caro, pero te dura todo el mes. ¿Y la garrafa social no tiene marca? ¿O es también? Creo que es Total Gas. Es Total Gas, que también... tiene un convenio con el Estado, pero... Pero también es de Repsol. Ojo, no nos equivoquemos ahí. Nada más que te vende una garrafa. El monopolio está bien armado. Viene a ser como una segunda marca. Claro, una segunda marca. Pero... Con menos peso, o sea, menos presión de gas. Claro, pero te la venden como una garrafa O sea, de... es más barata porque en realidad te provee menos gas. Claro, Sí, es el tema. Claro. No. En realidad sale más cara. Es como si te vendieran media garrafa. Y sí, no, y te sale, más, te sale cara, más cara porque tenés que comprar dos, que te estarías gastando 32 pesos. A una que te sale 25. Así, o sea, que en vez de ahorrar, eso es más o menos te como están robando. Milanesas para todos. Que decían que, bueno, primero el carne, que antes que se descomponga la ponen, la rebozan con mucho huevo, mucho pan, claro, para engordarla. O sea, pesa más y se vende por kilo. O sea, te sale más cara por de última que comprar para bife. Claro. Bueno. O sea que bueno, este es un negocio que está abrochado con moñitas de un lado. Y ahora, ¿no? Si querés poner el gas natural, es un servicio que sale más de 2.000 pesos por casa. Sí. O sea que en vez de subsidiar eso, la instalación del gas, para que todos los hogares en la Argentina, claro, en este, como hablábamos en el programa pasado, gobierno popular, en este modelo no estamos incluidos. Nacional, ¿no? Y popular. Pero en vez de subsidiar al pueblo, se subsidian al monopolio. Sí. Al monopolio, que también te cobra. Y encima te estafan, porque al final de cuentas te terminan estafando. Y bueno, a la vista está. En cada negocio, la estafa para el pueblo y... Para el pueblo, lo y que es el para pueblo. El pueblo trabajador. Es para el pueblo, el... porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo es revolución. Y bueno, sí, la revolución está en marcha, con organización y autoconvocatoria. Así que... ¿En contra de quién? Del capitalismo monopolista de Estado, bien organizado, como lo plantea en este plan el gobierno. Yo traje, bueno, o sea, justamente recién vos dijiste, aquí vemos para quién gobierna ¿no? Para los monopolios, indudablemente. Pero también es importante ver cómo muchos de estos personajes que se rasgan las vestiduras de autodefiniéndose como progresistas y como parte de un gobierno nacional y popular, acceden a la función pública, primero que no lo elige nadie, porque vamos a hablar de gente que son elegidos por el presidente o la presidenta en este caso. A dedo, porque bueno, gente que colabora con ellos en los ministerios o subsecretarías. Y bueno, yo hace un par de programas hablé de este tema, hablamos así muy de que cómo... del patrimonio, sea, más que todo, claro, estábamos hablando cómo, de... Claro, cómo esta gente, que son millonarios... Porque son millonarios, ya no son funcionarios públicos, son millonarios. Claro, son millonarios, o sea, llegan a la función pública siendo millonarios y se enriquecen más todavía. Más aún, claro. Algunos no son millonarios, pero qué sé yo, con un par de añitos más, como va la cosa, van a llegar a ser. Claro. Y bueno, y por ejemplo... Siguen bien el modelo. Claro, yo castigué muy duro a Devido en ese momento, pero no era justamente el funcionario que más se había enriquecido o que tenía un mejor patrimonio siendo funcionario de gobierno. El que se destaca es el jefe de la cartera de salud, Luis Mansur. Es el más acaudalado de todo el gabinete nacional. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes lo conocen, este hombre? ¿Lo han visto alguna vez? Es un borracho, es tucumano. Es un médico tucumano. Mira, en Tucumán, tan mal que están en Tucumán, y la salud en Tucumán, lo que es un desastre. Claro, y el año pasado tuvieron como 6 meses de paro, medida de fuerza, sí. Autos convocados. Bueno, falta de insumo y bueno. Bueno, este fulano, Luis Mansur, es el más acaudalado de todo el gabinete nacional, con un patrimonio de 5.057.489 pesos. Luego sigue el canciller Héctor Timmermans. Este es el canciller, es el... Timmermans, me suena, sí. Timmermans. Relaciones Exteriores, que declaró 4.176.222. Perdón, es lo que han declarado. Claro. Hay que ver quién lo controló. Porque quién lo va a controlar, Moreno. Ahí, claro. ¿Quién se encarga de controlar todo eso? Moreno. Bueno, los datos surgen de la información brindada de los funcionarios a la Oficina Anticorrupción. O sea que estos datos son datos que se pueden consultar, datos que están a la vista. Bueno, sigue, según publicó, bueno, no vamos a decir que no publicó, porque van a decir que somos coincidimos con la derecha. Lo declarado por los 15 ministros más los secretarios Héctor Icazuriaga, de Inteligencia, Carlos Zanini, Legal y Técnica, y Oscar Parrilli, Secretaría General, suma 24.118.687. Es el patrimonio. ¿Entre cuatro? No. ¿Entre tres? No, más. Entre 15 ministros y 4 secretarios. Bueno, dijimos que el tucumano era... El más rico. Bueno, justamente este fulano, cuando salió publicado, esto es más o menos por ahí, por mediados de mayo, a los 2 o 3 días apareció una noticia, que después no se habló más, donde se decía que se iba a investigar el patrimonio del Mansur, porque se lo acusaba de enriquecimiento ilícito a partir de la función pública. El reemplazo llegó Graciela Ocaña. Dice el tucumano Mansur, el más rico de todos, llegó al gabinete el 1 de julio de 2009 en reemplazo de Graciela Ocaña. Acordémonos, claro, que esta señora renunció por diferencias con el... Dice la hora de Tucumán. Antes de esta función era vicegobernador de Tucumán, el fulano Mansur, estamos hablando. En su última declaración dijo tener bienes por 5.057.489. Cuenta con 24 propiedades, entre campos, terrenos, departamentos, una casa y locales, además de un Volkswagen Passat y un cuatriciclo Honda. Y después se quejaban porque ¿cómo se llama este que tenía una Ferrari? Le hicieron tanto lío. El Choclender. Y encima, por lo menos, ese bueno era un estafador, pero no era del Estado. Pero acá lo que hay que ver es que... Mira, acá tengo Débora Giorgi. Está tercera en la lista de ministros según sus bienes declarados, con 2.278.738. En 2008 dijo tener 1.567.000. 67.358. Gracias. Y se destaca parte de un departamento en Puerto Madero, otro en Punta del Este, que declara a su marido. Un yate de 500.000 pesos y un Mini Cooper de otros 500.000 pesos. Bueno, un departamento. Parte, se destaca parte de un departamento que es un edificio, ¿no? No, parte de un piso, departamento. Un piso. Piso. Ahí el que tiene un piso en Puerto Madero es lo más top. Bueno, top, Julio Devido, que fue el que castigamos duro, declara un patrimonio de 1.719.844 pesos. 336.690 pesos más que cuando asumió en el 2003. O sea que en 5 años, no, sí, porque esto es 2008-2009, 6 años, casi un 30% aumentó su patrimonio. Che, ¿y quieren escuchar lo que tiene el próximo vicepresidente? Dice, Amado Vudú, el patrimonio del Ministerio de Economía, del Ministro de Economía, asciende a 880.160. Compró en 2008 un departamento en Puerto Madero de 91 metros cuadrados, por el que dijo haber pagado 673.200 pesos. Tiene una Harley Davidson de 73.000, un BMW de 91.600, maneja un Audi A4 y además conserva su Honda Civic 1992. También el autito para la compra. La tiene ahí. En el muestro humildad de Nacional. También y Popular. Informa que tiene una inmobiliaria en Mar del Plata donde inició su carrera. Contásela a otro, vudú. Bueno, a ver, otro de los millonarios es el Florencio Randazzo, ministro del Interior. Pasó en 2 años de 1.141.701 pesos en el año 2008 a 1.657.811. O sea que en 2 años su patrimonio aumentó en 500.000 pesos. O sea, 2 años, o sea que gana 250.000 pesos al año. ¿Cuánto ganan? Wow. Ahí tenemos. Sus bienes destacados son casas y departamentos, una en Chivilicó y Natal, Mar del Plata. Y bueno, y ese tipo de cosas. Bueno, también tiene un sitio. Y gana y sin gastar nada. Lo que bueno, gana y no gasta. Tenemos nada. También a Carlos Tomás, que él, hablando un poco del trabajo titular, del Tomás. Área de trabajo, cuyo patrimonio pasó de 478.559 en el 2003. A 1.207.017 en 2009. Este fue el que mejor hizo los deberes. Sos el primer trabajador. Declara una casa en Palermo de 344 metros cuadrados, adquirida en el 93, o sea que ya venía de antes laburando. Su departamento de congreso maneja un Golf desde el 2003 y tiene con la AFIP una deuda de 41 mil pesos. Aníbal Fernández, no le alcanza para pagar, jefe de ministro, llegó al gabinete con 703.488 pesos declarados y ahora jura tener bienes por 1.000.000, otro más también que hicieron 1.096.914. Bueno, ese sí hizo millonario en el gobierno. Tiene viajes, 163 metros adquiridos, 2007 pasó de un par de Renault Clio en el 2003 a un Peugeot 307 y un Volkswagen Passat hoy. Qué buen Passat que tiene. Tomada, qué buen pasar que tenés. Que tienen todos. Bueno, esto es una lista de algunos y de un poco de lo que. Y hablar de los cancilleres, de esos los que mandan al exterior, a representarnos porque tienen unos sueldos. Y es de lo que muestran en realidad, porque hay que ver también todo lo que tienen. Y ahora, mira, entre todos estos que tenemos acá, la última en el ranking es Alicia Kirchner. Ay, pobrecita. Pobre Alicia Kirchner. Qué humilde. Y encima bueno, pero no le escapamos al decir que eran todos, que tenemos nuestros funcionarios son millonarios. Bueno, por eso, un poco ahí está la muestra de para quién gobiernan estos señores. Imagínense, ellos, la mayoría de toda esta gente, para tener esos millones en el patrimonio, no deben ser empleados de ninguna empresa. Deben ser dueños de empresas, claro. Deben ser patrones. Entonces. Son los gerenciadores. Claro. Y además, mirá qué forma de redistribuir las riquezas. Claro, sí, dando el ejemplo. Claro. Bueno, el caso más emblemático para mí, por lo que acabamos de ver, es Tomás. ministro de trabajo, claro, trabajando como ministro de trabajo, ¿sí? Desde pasó a ser millonario. De 400 mil pesos a un millón y pico. O sea que se choreó 800 mil mangos en dos, tres años. Este es uno de los que mejor elabora, por eso está ahí. Bueno, y bueno, por todo esto hay que organizarse. Hay que autoconvocarse y hay que unirse ante este sistema, ante este modelo de país popular y nacional que cada vez deja más demostrado que los intereses a los que ellos defienden son los de ellos. Y la redistribución de la riqueza es redistribuirlas para ellos y no para el pueblo general. Y bueno, tomar el ejemplo de los dragones, de la gente del sur. Ahí tenemos un ejemplo claro que está del pueblo, del pueblo organizado. Y bueno, vamos a ir a escuchar un temita musical y ya volvemos con este muy buen programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Con los 6 últimos minutos de programa que nos marca el pirata. Porque ya viene otro muy buen programa. Nos quedan 3 minutos de este muy buen programa. Ya viene otro programa, así que rapidito. La etapa actual del desarrollo capitalista se caracteriza por la internacionalización del capital, el libre movimiento de esta función de los mayores réditos de la ganancia, el capitalismo monopolista de Estado, el aparato estatal al servicio de los intereses del capital monopólico. Por lo tanto, la crisis política, la conflictividad social y la acción de los Estados preservando los intereses del capital también se manifiestan a nivel planetario. Bueno, por eso nosotros decimos que la revolución está en marcha. Y hay hechos que están pasando en todo el mundo que nos están dando ese indicio. Ya hemos hablado acá de lo que fue la revuelta de los países árabes, España, Egipto. Y bueno, y últimamente se está destacando lo que está pasando en España, en Grecia. En Grecia, que el sistema hace agua por todos lados, y eso que tienen un gobierno socialista, entre comillas. España también tiene un gobierno socialista, con todas las... En Francia también, aunque no se lo muestre muy, claro, muy público también. En Inglaterra. Y bueno, y todo esto tiene una, lo que nosotros decimos, la democracia burguesa, la democracia que utiliza la representación, donde a través de los partidos políticos, que está haciendo agua en todo el mundo, ¿no? Por eso en España surgió este conflicto con el M15, el 15 de mayo, al 19 de junio volvieron a ganar las calles, acá se juntaron casi 200.000 personas, eso lo comentamos nosotros en un par de programas anteriores, ¿no? En Grecia hemos visto cómo se enfrentó la clase trabajadora y el pueblo a las medidas de ajuste que quería imponer la Comunidad Económica Europea para sostener la economía. El gobierno de transición, porque ya estaban veniendo un gobierno derrocado, el gobierno de transición, y quieren tomar medidas y no pueden. Por ejemplo, bueno, en Inglaterra, vamos a dar algunos datos. Dice, se movilizaron 500.000 personas en Londres en contra de la reforma de pensiones y supresión de 300.000 empleos públicos. Hace 80 años que no había este tipo de movilizaciones y paros. Claro, 750.000 trabajadores de inmigraciones se adhirieron al paro y más de 500.000 personas salieron a la calle. O sea, fue un paro general que hacía 80 años que no se producía en un país ordenadito, prolijito, como es Inglaterra, ¿no? Bueno, la brecha entre ricos y pobres se está agrandando. No creemos que debamos ser nosotros los que suframos por eso, dijo un maestro de primaria. Miralo, bueno, estamos hablando de uno de los mayores capitales colonizadores del mundo, ¿no? Sí, y bueno, y en Chile otro también un ejemplo de luchas que se están librando. Con los estudiantes por la... Por la educación pública y gratuita. Por la educación pública, bueno, yo he tenido el agrado de conocer chicos estudiantes del otro lado. Y lo caro que es estudiar en el otro lado es prácticamente imposible. Ahí abre una brecha entre quién puede estudiar y quién no. Bueno, como vemos, mira, acá vamos a ver las palabras de un joven que dijo: yo también quiero estudiar, pero soy pobre. Educación gratuita ya. Un pueblo educado jamás será engañado. Queremos educación pública, gratuita y de calidad. Algo que en Chile no se valora, y ahí están las universidades y los colegios secundarios tomados, porque los estudiantes secundarios ven que les va a tocar a ellos llegar a la universidad y no van a poder. Hay padres que se endeudan, que ponen, y hay padres que directamente no lo hacen porque, bueno, no tienen con qué ni en qué caerse muertos para endeudarse. Exactamente. Bueno, eso es parte del capital. Bueno, son acá en la Argentina, si bien llegó un momento en la década del 70 donde las universidades eran autónomas en todo sentido del Estado, después, bueno, eso lo terminó la década del 70 con los gobiernos militares, lo terminaron. Igual se sigue peleando hoy por hoy en todas las universidades de la Argentina, ¿no? Ah, pero el problema es más allá es un problema que tiene que ver con qué, o sea, cuál es el proyecto de país que se tiene, ¿no? O sea, hoy esto lo vemos en Chile, pero también en Argentina existe. Por el boleto y por un montón de otras cosas. O sea, las necesidades están. Claro, hoy yo, por ejemplo, ahí leía que, bueno, la Universidad Nacional de Cuyo habría una carrera, la carrera de ingeniería arquitectura. Y bueno, y dispone de 60 vacantes. Y hoy hay 600 chicos postulantes. O sea, claro, que tienen que hacer una sí, un super bocho, o estar acompañado de un montón de profesores, claro, auxiliares, para poder llegar a entrar. Bueno, así que bueno, se nos terminó el programa. Lo importante en Chile es que con los estudiantes se movilizan los obreros y los trabajadores, o sea, como padres y hermanos y parientes de estos chicos que no tienen alternativa para los estudiantes. Y bueno, como nos están haciendo con la tijerita de los dedos, este tiempo cada vez más tirano, igual que el capitalismo. 2 horas para la chispa. Yo, para antes de irnos, pasó un chivo, porque mañana, 7 de julio, realizaremos una medida conjunta a los compañeros de la Asamblea Popular por el Agua y los artistas de Vendimia. Haremos una intervención artística y de protesta en la Plaza Independencia en el marco de la Copa América, aprovechando el gran movimiento de gente que habrá en estos días. Buscamos que la gente se informe acerca de las carencias en política ambiental y cultural que tiene la provincia, carencias que nos afectan a todos los mendocinos. Convocamos a todos aquellos que quieran acompañarnos a concurrir a la Plaza Independencia a las 17 horas. La intervención consistirá en la representación de La Muerte, por un lado, Proyecto Contaminante San Jorge, Vaciamiento de la Cultura por parte del Estado, etc. Y de La Vida, por el otro, Ciudadano, Cuidado del Medio Ambiente, Financiamiento de la Cultura, etc. Para llegar a cabo esta manifestación artística y participar de ella, proponemos ir vestidos de negro, con velas o flores en lo posible, o ir vestido de colores con globos y objetos festivos. Los esperamos, la unión hace la fuerza, y bueno, este es un comunicado de los amigos y amigas de la Asamblea Popular en Defensa del Agua, contra el proyecto de Minera San Jorge, contaminante y saqueante y secante de nuestra tierra y de nuestras napas y de todo. Bueno, será hasta el próximo miércoles. Mi nombre es Leo y nos vemos el próximo miércoles y nos escuchan el próximo miércoles a partir de las 19 en este programa que se llama La Chispa, y vía Facebook La Chispa Mendoza. .com. Bueno, mi nombre es Amanda, me despido, saludo a todos los que nos escucharon y bueno, nos escucharemos, nos hablaremos el próximo miércoles. Bueno, y quédese, porque con nosotros hacemos un buen programa, obligamos a Loco de la Azotea que hagan un programón para superarlo. Así que siga con Loco de la Azotea, chao. Deja la joya que empezó Locos de la Azotea. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. ¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido a esto que es Locos de la Azotea. Así arrancamos este día miércoles con todo. Si querés comunicarte con nosotros, 156 54 79 88, 156 54 79.